Domingo 23 de enero. Tercer domingo después de Epifanía. Jesús volvió a Galilea lleno del Espíritu Santo. Lucas 4, versículo 14. Cuando uno vuelve a algún lugar, es por algo. Existe algún motivo que nos lleva a regresar donde ya se estuvo antes. Esto sucede por mecanismos conscientes o inconscientes. La cuestión es que el volver a donde se estuvo antes tiene que ver con algo que aún está pendiente, y ese volver tiene el motivo de dar inicio al proceso de conclusión de algo e inicio de algo nuevo. Jesús vuelve a Galilea para dar inicio a un proceso, su ministerio, lleno del Espíritu Santo. Un camino recorrido y que a partir del bautismo en el Jordán habrá un antes y un después. El bautismo es para los cristianos un punto de partida, donde hay manifestación del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que se manifiesta en medio de nuestra realidad y nos moviliza al anuncio de la buena noticia de un Dios que se hace presente en medio nuestro. Es la buena noticia para todos y todas. Y es el Espíritu el que nos une por medio del bautismo a Dios, porque así Dios lo ha dispuesto. Hermana y hermano, dejemos que el Espíritu nos llene y nos transforme para ser testigos del resucitado por medio de nuestra vida. Que Dios guíe nuestro caminar ahora y siempre. Amén. Una reflexión de Carlos Guillermo Kossel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.